Gracias, buenos días. Diversificar las producciones y cumplir los planes es el propósito de la Cooperativa de Créditos y Servicios 4 de abril para este año, unidad que obtuvo la condición de millonaria en la producción lechera en el periodo precedente. A propósito de las medidas que se aplican para lograr buenos resultados, conversamos con Reinaldo Cuesta Terry, su presidente. ¿Cuáles son las medidas que aplican para lograr cumplir el plan, como sucedió en el mes de enero? Visitas diarias constantes a los campesinos, no diarias como constantes a los campesinos, la atención que nosotros les podemos brindar con los pocos recursos que nos asignan, haciéndoselo llegar, resolviéndole las situaciones que se le puedan presentar al campesino, con la dificultad de alambre que tenemos de grampa, que es el insumo que en realidad necesita el campesino, que no lo tenemos, no llega por ningún lado, y aún así se está cumpliendo los planes. Sobre la producción de miel de abejas, dijo: hasta el año pasado, la mayor productora de miel de abeja de la provincia de Camagüey fue la CCS de nosotros. Este año vamos a ver cómo se desenvuelve eso, porque ya tenemos nada más que 5 productores. A los productores de miel de abeja, el plan lo hace la empresa provincial de apicultura. Y después que ellos lo hacen, lo mandan a la cooperativa, que aún no ha llegado. Del aporte a la presente zafra azucarera, explicó: todavía no hemos picado la caña de ningún campesino de nosotros, que son 5 nada más. No está planificada. Hay VPC del Estado que todavía tienen toda la caña picada, parada, porque no la han picado, porque no cuenta con la maquinaria necesaria y complejo para picar la caña. La indicación es que hay que picar toda la caña que está planificada. ¿Y cuándo a ustedes le correspondía picar? Bueno, el año pasado se correspondía picar y le picamos la caña a 2 campesinos, la otra se quedó parada. A uno se le quemó y no se la picaron. Este año le corresponde picar a la todo, porque la caña, unas están quedadas y las otras están óptimas para el corte. Todo está en dependencia de cuando ellos la piquen. Con el sudor en la frente, con el machete en la mano, así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro cubano. Del trabajo de pastoreo con el ganado y la diversificación de las producciones, también conversamos con Bonifacio Fernández Salvador, campesino de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, Niceto Pérez. Le llamamos en pastoreo, cuidarlo, pastorear, no hay otra forma, porque la cerca que hay son un poco difícil del alambre, de la granja. Nosotros tenemos 3 caballeros limpias, ahora vamos a seguirla a limpiar más adelante la que nos falta. ¡Guajiro! Los campesinos vertientinos se enfrascan en producir alimentos para el pueblo como parte del desarrollo local. Como todo el mundo del país, a decir que sí por Cuba. Congreso de altura, aquí no hay retroceso. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio. Labrando la tierra, allá va el guajiro a caballo. Adelante, campesinos, en el llano y en la sierra. Allá va.